informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. Descenso de la temperatura en Olavarría, 24 grados 2, 51 el porcentaje de la humedad. Está lloviendo en la ciudad de Olavarría. La información regional, nos trasladamos a General La Madrid, a La Prida, donde se anuncia que quieren implementar el sistema de radarización para el control de tránsito. En otro orden, se llaman a egresados de la Escuela Agropecuaria. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. El municipio de La Prida está realizando las distintas tramitaciones. Se quiere implementar el sistema provincial de poner radares de ciudades. Con tal motivo estuvo el director de seguridad, el señor Daniel Bayonés, en una importante reunión de trabajo en la Dirección Provincial de Política de Seguridad. El municipio local ya comenzó las gestiones pertinentes en esta reunión para ingresar entonces en lo inmediato en el sistema provincial de radarización para municipios de la provincia de Buenos Aires, cuyos tres ejes fundamentales son control de velocidad por radar, el cruce de vías con semáforos y control por radar de luces reglamentarias. Todo esto se controla mediante radares fotográficos, los cuales se colocan en puntos estratégicos a los fines de cumplir con efectividad esta función. Bienvenido sea esto entonces. Se anuncia para el día sábado 19, a partir de las 20 horas, un reencuentro en el cual van a participar los egresados y exalumnos de la Escuela Agropecuaria. Esto será en la residencia estudiantil, en la denominada Gamela, que se encuentra ubicada en el barrio Santana de nuestra ciudad. Este reencuentro entonces de la Escuela Agropecuaria. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Olavarría es el corazón de la provincia. El 25 de noviembre late el Parque Helios Echeverri. Festejamos los 144 años de vida. Una fiesta única que cierran Pucheta, Los Auténticos Decadentes y un espectacular show de fuegos artificiales. Conoce todas las propuestas del mes aniversario en www.olavarría.gov.ar. En el aniversario de Olavarría, hace latir el corazón de la provincia. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, sin grandes novedades en la ciudad, se espera que comiencen a surgir los nombres del próximo gabinete municipal. José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es el informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. Con una altísima temperatura que anda alrededor de los 31 grados 5 aquí en la ciudad de Roque Pérez, estamos realizando este informe para LU32. Como le decía recién a la gente del departamento informativo, una semana que por lo menos hasta el mediodía de hoy no habría surgido grandes novedades con respecto a todo lo que tiene que ver ni en el ambiente político, que es un ambiente que está, podemos decir, anestesiado, al intendente o un intendente electo, mejor dicho, tratando de armar por todos los frentes su gabinete, un intendente que no deja de hacer cosas como decir me voy por la puerta grande, ¿no? Porque las obras importantes no han parado. Sí había un problemita con la obra de pavimentación del acceso Jorge Carlos, que es un acceso que estábamos añorando los referencias debido a que serviría para descongestionar en gran parte el tránsito de vehículos pesados que pasean hoy por hoy o tienen que pasar por el casco céntrico de la ciudad. Bueno, con eso ya tendría las salidas correspondientes. Había un pequeño inconveniente que no continuaba la pavimentación, pero en el día de ayer hemos observado con agrado que sí, que se está realizando, y bueno, que ya viene buscando rumbo hacia la calle Sarmiento, en la cual se va a unir, y precisamente ya después vamos a tener todo el contorno prácticamente cubierto. Después, a los demás, también se sigue realizando la obra que está haciendo el edificio, en un nuevo edificio de la municipalidad, no en sí de la municipalidad, sino dependiente de la municipalidad, que podría estar en este lugar lo que es la ayudantía de fiscal, que hoy por hoy está en la ubicado en el centro de la ciudad de Rosas Pérez, que da una cobertura importante para la comunidad. Así que bueno, esto vendría a ser como un acto de presencia, como para decir, muchachos, gente de LU32, estamos siempre con ustedes y por supuesto esperando que acontezcan las informaciones para pasársela. Desde la ciudad de Roque Pérez y para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Azul, cambios de dirección en Chávez. El secretario de Gobierno, Nicolás Duba, anunció el nuevo sentido de la calle Chávez y los cambios en la dirección de tránsito en la zona de Villa Fidelidad y el puente sobre el Arroyo Azul que une calle San Martín. Bueno, buenos días. Los convoqué para informar a la comunidad, más que nada, el nuevo sentido de la calle de la avenida Chávez, en el tramo comprendido entre de las Cautivas y el puente de la calle San Martín, incluido. Como ustedes habrán podido observar, se han ido por la zona, en la calle de las Cautivas, para ser más gráfico, donde está la cancha de Athletic, en la esquina esa, que están los reductores de velocidad, se ha instalado un semáforo. Esto era un viejo pedido de la comisión vecinal, que hace unos años, yo recién asumía, recuerdo, y había habido un accidente en el puente. Bueno, uno de los pedidos de las demandas que tenían en la comisión, entre otras, era bueno la colocación de este semáforo en este lugar neurálgico, que ha sido colocado hace días atrás, que estaba en estado intermitente y empezó a funcionar a partir de ese año. A partir de ese semáforo y hasta el puente del balneario incluido, la calle Chávez va a ser de acceso a la ciudad. Para salir hacia la avenida Chávez, hacia la ruta 51, hay que tomar por el puente de Mitre, agarrar la calle de las Cautivas, ahí donde está la rotonda del monumento del pueblo originario. Y de ahí se sale al semáforo que se acabo de mencionar y se sale por Chávez hasta la ruta 51, a la Facultad de Agronomía, donde haya que ir por esa zona. Ya está colocada la cartelería también, nomencladores con sentido de las calles sobre la avenida Chávez y las que la cruzan. Está colocada la cartelería de, bueno, contramanos y todo lo que señaliza el sentido de las calles. Las calles de tierra transversales mantienen su doble mano hasta que sean asfaltadas. Ustedes saben que tanto de las Cautivas como San Carlos van a ser asfaltadas pronto con el nuevo plan de pavimentación que se está implementando en estos meses. A partir de ahí ya van a tener sentido propio esas dos calles, San Carlos saliendo hacia Chávez y de las Cautivas en dirección de Chávez hacia el regimiento. Pero por ahora continúan todas las calles con doble mano, las que no están asfaltadas, y bueno, faltan un par de carteles que en el día de hoy los estaban colocando. Ahora tenemos una reunión en obras públicas por ese tema, y hay presencia de inspectores de tránsito que están entregando croquis a todas las personas que transitan por la zona y están informando y están acompañando. Van a estar toda la semana, hasta el sábado inclusive. Y si vemos que hay necesidad de continuar con este operativo, se extenderá la semana que viene también. Vibramos al compás de una región en constante cambio. Desarrollamos una programación que representa a todos. Radio Olavarría, o nada que oír o sentir. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Olavarría es el corazón de la provincia. El 25 de noviembre, late el Parque Helios Echeverri. Festejamos los 144 años de vida. Una fiesta única que cierran Pucheta, Los Auténticos Decadentes y un espectacular show de fuegos artificiales. Conocé todas las propuestas del mes aniversario en www.olavarría.gov.ar. En el aniversario de Olavarría, hacé latir el corazón de la provincia. Olavarría, Gobierno Municipal, gestión José S. Verde. Fin de espacio publicitario. Olavarría, tras un corte total de media hora, los empleados rurales liberaron la ruta. La UATRE, al igual que en el resto del país, realizó este miércoles una movilización en el cruce de 226 y 51 durante la medida de fuerza. Los manifestantes realizaron panfleteadas e interrupciones de tránsito, aunque alrededor de las 14:30 la medida de fuerza se endureció en un corte que fue total. Mauricio Piñeiro, secretario general de UATRE, indicó que los cortes totales fueron dispuestos a nivel nacional y en Olavarría se extendieron por espacio de media hora. Luego de esto y hasta las 16:30 aproximadamente, los manifestantes se mantuvieron en la ruta, aunque ya sin manifestarse. El dirigente gremial indicó que volverán a la ruta el martes 28 en caso de que no haya un acuerdo en marco de las negociaciones que se llevan adelante a nivel nacional. Más de Olavarría, se desarrolló una reunión zonal por seguridad. En este marco, el presidente de la Sociedad Rural, Fernando Luis, en el tema de abigeato, dijo que el abigeato es un comercio que goza de buena salud y en las fiestas se incrementa. Sí, bueno, hicimos una convocatoria de Sociedad Rural de Olavarría y Carvap a los partidos que conforman esta zona de la Superintendencia de Seguridad Rural. Así que acudieron al llamado miembros de estas sociedades rurales, de estos partidos, y miembros de la policía rural de cada uno de estos partidos también. Ahí lo que hicimos fue una apuesta en común de las distintas realidades, tanto sea desde el punto de vista del productor, en este caso por los referentes de la sociedad rural, como el punto de vista de la parte policial. En cuanto a los productores, el estado de situación o qué hechos suceden, cómo están con el tema de seguridad, los distintos tipos de inseguridades que pueden llegar a sufrir, y la parte policial, bueno, pasó revista cada uno a la cantidad de medios de que dispone, a cómo es su mirada sobre este tema. Los medios, ya digo, los medios económicos, los medios de recursos humanos, recursos materiales, y bueno, vemos, a partir de acá vamos a empezar a elaborar un poco más algún diagnóstico y soluciones, por lo menos a lo que es la parte policial, o empezar a trabajar, ya venimos trabajando siempre, ¿no? Pero cargar un poco más las pilas de nuevo con esta nueva superintendencia y bueno, presionar donde hace que presionar para que los recursos sean lo suficientes. Una golondrina no se verá, ¿no es cierto? Sí que en los últimos días ha habido menos casos, pero periodos de relativa calma ya hemos atravesado otras veces. Cuando esta tendencia se consolide, podremos decir que sí, que efectivamente hay un cambio de tendencia. Por eso esperamos que esta tendencia se consolide, sobre todo máxime viniendo ahora meses que son bravos, como mes de diciembre, que es un mes bravo, porque bueno, esto, como hemos dicho tantas veces, esto es un comercio. Y ese comercio goza de buena salud y tiene mucha actividad durante las fiestas. El tiempo. En Olavarría la temperatura 17 grados 3. 92 el porcentaje de la humedad, registro de lluvia 1,6 mm. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.